La Asociación Civil Barriletes concreta este fin de semana, entre el viernes 21 y el domingo 23, el quinto Festival Callejero por la Memoria. Para esta edición del 2025 se prevén 3 días. En la primera habrá una charla junto a integrantes de la Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Gualeguaychú, con la presencia de Tatiana Filigoy, primera nieta recuperada del país por abuelas, una producción artística colectiva a cargo de docentes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El sábado continúa con el estreno del documental Cona de Pianos, de Juan Pablo Cohen Arazi, quien estará presente. Y el domingo será el día del Festival Callejero, con escenario, bandas locales, obras de teatro y feria de libros y fanzines. Conversamos con Estefanía de la Fuente, una de las organizadoras. Sostener el quinto Festival Callejero por la Memoria desde la autogestión y el lazo con otras organizaciones y grupalidades de Paraná es importante porque mientras se desmantelan los espacios de memoria y se pretende reivindicar a los genocidas de la última dictadura y también a sus cómplices empresariales, desde Barriletes buscamos traer las banderas de memoria, verdad, justicia y derecho a la identidad como una lucha siempre presente y en construcción constante. Entendemos que hoy más que nunca, ante las políticas represivas y empobrecedoras, necesitamos reivindicar los derechos humanos desde lo colectivo y siempre con nuestras herramientas de difusión, que son los medios y la cultura viva comunitaria. Además, retomamos la importancia de seguir buscando a los desaparecidos de nuestro presente, que son aquellas identidades que fueron apropiadas y que generaron familias diezmadas por la dictadura que todavía buscan saber dónde están sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Me parece que una organización del pueblo construya por quinto año consecutivo actividades en torno a la memoria es realmente esperanzador en este contexto. Desde La Pariente del Mar, por Memoria, Verdad y Justicia, reportamos para Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.